Bueno, estamos en la radio Pocas Pulgas, una radio comunitaria de la zona de San Fernando, del fondo de San Fernando, en la localidad de Virreyes, a unas cuadritas del aeropuerto. Una radio que cumplió 10 años el mes pasado. En realidad nos agarró la pandemia en el festejo, así que tuvimos que posponerlo. Y celebramos los 10 años el mes pasado con un festival, con una torta hermosa que nos donaron. Una radio comunitaria que arrancó en el 2011 después de un encuentro en Córdoba de radios comunitarias. Era el encuentro en donde los pibes y las pibas trajeron el primer transmisor. Después de eso, bueno, la ceremonia de salir al aire por primera vez con un transmisor hecho por los pibes y las pibas de acá de los barrios de San Fernando. El proyecto fue compartido con la Escuela Popular San Roque, en donde está ubicada la radio Pocas Pulgas, junto al Centro Crecer y Nuestro Lugar, que son también de acá de la zona de San Fernando. Y bueno, 10 años de historia, en donde los pibes y las pibas encuentran un lugar de expresión, sobre todo donde puedan amplificar su voz. No es cierto esto que los pibes no tienen voz, sino que lo que acá encuentran es amplificarlo, un medio en donde les da esa posibilidad. También es un lugar de encuentro, en donde comparten las alegrías, las tristezas, y viven el día a día acá, en este espacio que está, como les contaba, no sé si lo conté, ya me perdí, dentro de la Escuela Popular San Roque. La Escuela Popular San Roque es una escuela de educación popular, con niveles que arrancan desde lo que sería el jardín, en un nivel formal, hasta el plan fines, o sea que recorriendo jardín, primaria, secundaria y el plan fines, siempre desde una perspectiva de educación popular y una pedagogía política y social. Y después para el internet, ¿se lo puede buscar? Nos pueden encontrar la radio a través de Instagram, de Facebook, ambas instituciones, la radio y la Escuela Popular, en Instagram y en Facebook. Canal de YouTube también tenemos, donde vamos subiendo todas las producciones. Así que Escuela Popular San Roque y Radio Pocas Pulgas. Muy bien, muchas gracias.